tuvo lugar el acto de clausura de la exposición científico-técnica internacional de salud y aparatos médicos de uso familiar de Pyongyang en el Palacio de Ciencias y Tecnología el día 26, bajo participación de funcionarios del sector y las delegaciones de varios países y regiones. En el período de la exposición hubo el seminario técnico con los temas de generador de agua vivificadora de corio y aguas reducida y oxidada, esparadrapo nicotínico, administración universal de la enfermedad de niños y su programa de educación y otros. Se publicó el resultado del jurado y hubo premiación.